La gente que te ve, de José Luis Almada, en la voz de Rosalía Gómez Garcés. La gente que te ve no se imagina los males o los bienes que te acosan. No tienen obligación de espina o rosa. La gente que te ve solo transita. La gente que te ve no te sospecha, se ocupa de apariencia solamente. Por el disfraz que todos diariamente llevamos por izquierda y por derecha. La gente que te ve cumple su azoro. Si siente que tú das pasos seguros, no sabe si te comes el futuro o eres el auténtico rey de oros. La gente que te ve solo ve gente. Tiene prisa de nada y de todo. La gente que te ve busca acomodo para sobrevivir y es muy urgente. La gente que te ve, desconocida, incógnita será, velo y misterio. La gente que te ve no toma en serio lo que hagas o no hagas con tu vida. La gente no es la gente cuando lleva pedazos de tu ser y tus afectos. Son hombres y mujeres predilectos para tu corazón que se renueva.